Orejas al Universo. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro. Cuando te encuentro, no estás. Oye, amigo, toma la red. Vamos al río o vejen a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye, amigo, toma la red. Vamos al río o vejen a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Ja, ja, ja, ja, ja. El 26 de marzo de 1988 fallece Miguel Abuelo. Hacia mediados de 1988, el Plan Austral fracasaba. Se decidió lanzar el Plan Primavera. Veo que las tarifas van a comenzar a bajar, porque va a comenzar a bajar la inflación. Cuéntenlo como seguro a partir de septiembre. El Estado busca regular el precio del dólar y establece un doble juego cambiario. Intenta un acuerdo entre obreros y empresarios para congelar precios y salarios. También se emiten nuevos bonos y se insiste con la privatización de las empresas públicas. Pero estas medidas no generan confianza y el Plan Primavera no pasa el verano. Tu jeep no arranca más, ni siquiera un milagro lo haría salir. El barro no volverá. Adentro queda un cuerpo, la bengala perdida se le posó. De probeta de de piel en piel, que busca de piel en piel, que busca de piel en piel. De las tribunas se puede regresar, tan solo hace falta ser de masa gris. Las aguas tienen un recurso más. Tester de Violencia es el octavo disco de Spinetta, grabado entre abril y mayo de 1988, y podría decirse que es un álbum conceptual acerca de la violencia. Hacía poco se había producido el asesinato de la abuela y tía de Fito Páez, con quien había grabado su último disco, La La La, de 1986. Su tema más exitoso fue el que escuchamos, La Bengala Perdida, que cuenta una historia real cuando en 1983, en un partido entre Boca y Racing, desde la tribuna ocupada por los hinchas de Boca, salió disparada una bengala que impactó sobre Roberto Basile, hincha de la Academia. No hay muchos temas tan directos y reales en la obra de Luis que sentía la violencia que lo rodeaba con La Ley de Punto Final, la sublevación de Aldo Rico y esa sensación de fracaso que irradiaba el gobierno de Alfonsín. Mientras tanto, Fito también editaba el álbum Hey, su quinta producción. Decía respecto al tema Solo los chicos: al tema lo hice bien como un chico, en un solo tono, poniendo la fantasía ahí en el medio. Me pareció que estaba bien hacerle un tema a los chicos. No tengo un hijo, no podría hablar de un hijo, pero sí puedo hablar de los chicos de la calle, de los colectivos, de los que venden diarios. se te escurre entre los dedos como miel de la colmena. Ay, quien pudiera atraparla, ay, quien beberla pudiera. En el nido nuevo del viento hay una paloma dorada. En el nido nuevo del viento hay una paloma dorada. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién pudiera enamorarla? Mi amigo, mi amigo. Los labios tintos de gozo, las manos de viento llenas, se corona con azares y se viste de luna llena. Canta bajo la luna con flautas de verde olivo. Canta bajo la luna con flautas de verde olivo. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién pudiera enamorarla? Mi amigo, ay, mi amigo. Y anda una copla en el aire reclamando a quien quisiera le tenga bien darle amores. Si es que nació quien se atreva. Tiene aire de flor reciente, cosas de recién casada. Tiene aire de flor reciente y cosas de recién casada. ¿Quién pudiera enamorarla? Ay, ¿quién pudiera enamorarla? Mi amigo, ah, mi amigo. ¿Quién pudiera enamorarla? Mi amigo, mi amigo. Se volvía cada vez más desprejuiciado. Se permitía lujos como juntar a León Gieco con Sandro en el tema que acabamos de escuchar, Mi Amigo. Mi Amigo es una versión de la canción titulada ¿Quién pudiera enamorarla?, cuya letra pertenece al poeta gallego Don Álvaro Cunqueiro y música de Luis Emilio Batallán, que apareció en el álbum Semillas del Corazón, que contó con invitados como Silvio Rodríguez, Iván Lins, Los Fabulosos Cadillacs, Nito Mestre, Pino Marrone, Gabriela y muchos más. Y esa apertura que nos daba León con Sandro la vamos a ejercer nosotros para irnos bien fuera del rock con Cacho Castaña. Macrista, misógino, en septiembre de 1988 pinta un sentimiento de la época que vale la pena escuchar. Septiembre de 1988. Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haya una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de cuatro atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Una entusiasta multitud se dirigió al Estadio de Obras Sanitarias para asistir al recital de Fontova. El motivo no era solo musical, pero de eso hablaremos en la sexta parte de Alfonsín, el musical, donde la política no sirve de excusa para escuchar una época fuertísima en la música, nuestra música. Escuchando a Horacio Fontova en Me contaron que bajo el asfalto, será hasta la semana que viene. Y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Esta es la marcha de los gamules. Los gamules son así. Los ruidos dólares inventados en la esquina de mi casa brotó un río de tinta con gente parecida a la gente pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un vive completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo trae porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los Si te perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.